En esta cosa de las noticias, exportadores aún deben liquidar 4.500 millones de operaciones del 2020. Mucha plata, ¿no? ¿Qué te parece? Esas son exportaciones realizadas de dólares que no han ingresado, que en realidad cuando uno hiciera el balance del cierre del 2020 del comercio exterior, debería estar contándolos, porque esas es mercancía que salió, que se vendió y que se falta solo que ingresen las divisas correspondientes, que además tienen plazo y sé que el Banco Central anda por allí, la AFIP, todos viendo qué pasa. Y si la junto con otra, los precios de los commodities dicen que este año va a haber 10 mil millones más de dólares de exportaciones, lo cual tiene, por un lado, el sentido del volumen de divisas que deberían ingresar y tiene, por el otro, un tema fiscal, que las retenciones seguramente van a incrementarse bastante y eso tiene mucho que ver con la situación fiscal del país. Dos buenas noticias, creo que hay que tenerlas en cuenta en un tema sensible, como es siempre el tema del balance cambiario, las reservas, etcétera, etcétera. Me parece que no está mal para empezar febrero. Y siguiendo con las noticias que yo pondría buenas, actividad metalúrgica, cuarta suba consecutiva en diciembre, 3,1 interanual. Es decir, diciembre 2020, la actividad metalúrgica fue 3,1 más que diciembre 2019, Prepandemia. así, prepandemia sanitaria. Prepandemia sanitaria, no nos olvidemos de eso. Sí, señor. Que son todos datos que confirman que si las cosas no se vuelven a complicar, esta idea de que la cosa económica debería andar bien en términos de dónde venimos. Creo que debería andar bien, que sea un año donde el crecimiento va a estar por encima de las previsiones presupuestarias y me animo a pensar que el déficit fiscal va a estar por debajo de las previsiones presupuestarias, es decir, que vamos a tener lo que podríamos llamar desde donde partimos un buen año. Ahora, si quieren, nos metemos en eso que podría llegar a salir mal, porque las noticias que vienen de Europa son bastante preocupantes. Claro. Pero, Carlos, en la cantidad de guita que no declararon, que laburaron y no declararon Exportaron. las exportadoras. Sí, la laburaron, hicieron el negocio, pero no entró en la Sí. guita, digamos. ¿Qué responsabilidades hay, digamos? Ahí, evidentemente, el Estado no supo, no No, pudo. no, no, tienen plazo para liquidar. A ver, puede haber cosas que están perfectamente en plazo y que no entraron. Y hay otras, el Banco Central viene intimando a exportadores que no han cumplido con los plazos e incluso les viene aplicando multas, viene actuando sobre eso. Forma parte de toda la complejidad que tiene toda esta situación, no estamos descubriendo nada nuevo. Aquí estamos hablando concretamente, ya no de otras cosas que si querés vamos a hablar y creo que hay razones para hacerlo, ni de sobre o subfacturación, ni de contrabando, nada. Estamos hablando de operaciones registradas, declaradas, por los montos que están declarados. Bueno, faltan ingresar 4.500 millones de dólares, que sin duda tendrán que ingresar porque son operaciones declaradas. Si no ingresaran, habrá acciones legales. El Banco Central ha suspendido a algunos exportadores, los ha suspendido como exportadores, igual que a importadores que han pagado mercaderías que no han ingresado. Como te das cuenta, es una manera de que sacar divisas no justificadas. Es decir, existe el mecanismo del pago anticipado, pero eso tiene un plazo, suponete 90 días, es decir, dentro de 90 días que pagaste, la mercadería tiene que entrar. Si no entró, hay una infracción. Bueno, esta semana que pasó, creo que se suspendió a 9 importadores por infracciones a la ley cambiaria, ¿no es cierto?, por no cumplir con los términos correspondientes. Es decir, todo esto era un colador enorme y se le están tratando de tapar los agujeros. No es sencillo. Estamos hablando de un fenómeno universal, ¿no? Por eso es importante este acuerdo que se conoció entre Argentina y Estados Unidos. Sí. Claro. De intercambio de información automática, que es una cosa que viene impulsándose desde el G20 y que tiene para mí mucha trascendencia, porque le va a permitir a un país como la Argentina tener un seguimiento casi online de los precios internacionales. Es decir, esto que hemos explicado mil veces, Pablo, una multinacional que opera en la Argentina le exporta a otra filial suya propia a un valor menor que el precio real de esa mercancía en el mercado internacional, a donde lo exporta a un país de menor tributación, y desde ahí sale para el destino final, y de esa manera se estafa al país de origen, porque no se están pagando los impuestos que habría que pagar, porque se saca la mercadería a un precio menor. Eso se llama precios de transferencia, y esta transparencia en los precios de transferencia seguramente va a permitir que países como la Argentina tengan una herramienta más para defenderse de la operatoria de estas corporaciones. Bueno, buen elemento, una buena herramienta esta, ¿no? Sí. Desde luego sería mejor tener una empresa testigo, o sería además complementario tener... Hay un montón de otras cosas más, esto no resuelve el problema, pero pongámoslo del lado de las buenas noticias y de las acciones que van en la dirección que corresponde, diría yo. Sí, ya que hablamos de Estados Unidos, estaba viendo hoy que Biden busca duplicar el salario mínimo para dinamizar el consumo y la reactivación. Sí. ¿No? Digo, están rompiendo el chanchito. Lo hacen, ¿no? Cada vez que tiene una crisis muy profunda. No, ahí no tienen problema. No tienen problema. No tienen problema. Son los dueños del chanchito. Son los dueños del chanchito. Está muy bien. Lo que me quedé viendo lo que había dicho Sanders, ¿no? En relación a eso, dice que en el país más rico del mundo, cuando trabajas 40 horas a la semana, no deberías vivir en la pobreza, ¿no? Planteó. Claro. Sanders, pero bueno, lo que me pareció era salario, dinamización de consumo, reactivación. Es como que el plan es más bien obvio, y es también un poco lo que se busca hacer acá a veces, ¿no? Sí, sí. Sin la limitación fiscal, que es una ventaja obviamente que ellos tienen. Es notable, el otro día leí que había 30 millones... para Estados Unidos el 10%, que no es poco, sí. De ciudadanos que viven en Estados Unidos que no tenían un ingreso que alcanzara a cubrir la cuota alimentaria, sí. Es decir, lo que acá llamamos indigentes. Uh-huh. Es un dato oficial, es decir, Estados Unidos tiene un 10% de su población indigente, que se está resolviendo con estos cheques, como dicen ellos, que le están dando para que puedan comer, bolsa de comida, hay colas enormes para los bolsones de comida, es decir, hay una situación compleja, que seguramente con las decisiones que el nuevo gobierno está tomando se van a paliar, pero la bolsa de comida no está bien, la solución es esa, subir el salario mínimo, hacer que los trabajadores informales sean formales, bueno, todas las cosas que habría que hacer allá, acá, en el mundo entero, para revertir este infame, yo diría, proceso que comentamos la semana pasada varias veces, ¿no? De cómo la acumulación en cada vez menos manos se hace a la vez cada vez más ofensiva, más grosera, ¿no? Esta de los 10 tipos que juntan tanta guita que con lo que ganaron durante la pandemia, claro, se sí. Podía haber evitado que haya nuevos pobres producto de la pandemia. Uh-huh. O que en una sola empresa, son todos los datos que pone Oxfam, ¿no? Amazon, sus 800 y pico de 1000 empleados, podrían haber recibido un cheque de creo $105,000 cada uno, y Bezos sería igual de rico que cuando empezó la pandemia. Es decir, que aumentó su riqueza 800 y pico de mil por 100 y pico mil por cabeza. Fíjate eso, convertilo en un número y te vas a horrorizar del número, ¿no? Impresionante. Horrible. Sí, sí. Bueno, esos son los problemas. En ese marco, por eso yo trataba de tratar de poner algunas buenas noticias. El gobierno extiende los precios máximos hasta el 31 de marzo, la otra gran batalla que tiene por delante. Este mes debería tomar forma el acuerdo de precios. Leo algunas cosas que no me gustan. ¿Cuál es? El acuerdo sería un acuerdo voluntario, que no se firmaría nada, que sería una... El pacto de caballeros. Si volvemos al pacto de caballeros, yo adelanto que no va a andar. Ya no funcionó, ¿no? Es que no puede funcionar. No puede funcionar. Para que esto funcione tiene que haber un acuerdo, y un acuerdo instrumentado con regulaciones, con un Estado que asume responsabilidades de que va a hacer cumplir el acuerdo, y con penas para el que no cumpla, porque acuerdos sin penas tampoco me parece que sean demasiado alentadoras, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que habrá que ver cómo evoluciona. De cualquier manera son todos trascendidos, hay que ver quién los tira. Lo pueden estar tirando los que siempre han querido que no haya acuerdos, y los que son contrarios a la regulación y a que el Estado intervenga. Habrá que ver cómo evoluciona. Pero digamos, seguramente que es uno de los temas del mes que va a ocupar mucho nuestra atención. Decía yo que la cosa no venía bien en Europa por el tema de la vacuna. Bueno, Merkel fue muy clara, ¿no? Dijo, no está en la situación para volver a presencialidad. Es cierto que ellos tienen la cepa más contagiosa, que está un poco más complicado el asunto, pero... Y están en pleno invierno. Están en pleno invierno, pero yo estoy pensando en nuestro invierno y que sigue muy muy complicado el tema de la producción de las vacunas y la distribución, ¿no? Estaba viendo algunos números cómo han acaparado, digamos, las principales potencias, la mayor cantidad de vacunas, por más que ya se venga viendo la tendencia en el último tiempo, es impresionante. Eso no depara buen resultado. Es cierto que la Argentina tomó recaudos con la Sputnik, pero olvidémonos, no pensemos solamente si nosotros solucionamos el problema está resuelto el asunto. Es espantoso el mundo en el que vivimos sobre cómo se está manejando el tema. ¿Y por qué las vacunas iban a ser distintas que el resto de las cosas del capitalismo global, ¿no? No, está bien, porque en algún momento pensamos que esto nos iba a pegar semejante golpe que íbamos a salir. Lo discutimos, mejores. ¿Te acordás? Sí, también discutimos y parece que al revés, ¿no? Que muestra o profundiza esas diferencias. Personalmente creo haber sostenido... frente a algunos, no, después el mundo que viene es un mundo necesariamente distinto, si no cambian las relaciones de poder, las relaciones de fuerza, claro, no hay ninguna razón para que ese mundo que viene sea mejor. Al contrario, va a tener que remontar desde un peor lugar, de un lugar con cientos de millones de pobres más que los que había antes de la pandemia, es decir, con países con sus situaciones fiscales destruidas como consecuencia del parate económico que generó la pandemia, y todo eso hay que remontarlo desde ahí, así que si no hay un cambio de reglas, todo va a ser, sin duda va a ser duro. Un solo detalle, Pablo, digo para analizarlo, hasta diría no lo tengo totalmente claro. Por ahora el acaparamiento es de contratos, ¿no? Porque con la vacunación en sí, salvo algún ejemplo que el de Israel, pero es un país chiquito, sí, y demás, el problema está en todos lados. Hay países que tienen comprados decenas, cientos de millones de dosis, pero que tampoco están vacunando porque todavía la vacuna no está. Porque como creo que hay un cuello de botella, a mi juicio que se va a normalizar, para decirlo, en los próximos 60 días eso va a estar, a mi juicio, en una cosa mucho más normalizada, que es que todas las vacunas fueron en un proceso más o menos en paralelo, y que todas llegaron a la fase 3 más o menos en paralelo, una semana antes, una semana después, y todas comenzaron los procesos de producción más o menos en paralelo, y por eso también más o menos en paralelo va a empezar a haber producto de manera voluminosa para atender a esa enorme demanda lógica que hay, que hoy está superando claramente la oferta que hay. Entonces el lío de AstraZeneca con Europa, donde dice cumple el contrato, usted firmó, tiene que ver con eso. Ahí hay una particularidad. Creo que AstraZeneca está privilegiando el Reino Unido, que ya no es Europa, y entonces hay un lío con el resto, ¿no? Claro, pero yo agrego algo, Carlos, porque claro, antes, cuando recién comenzaba todo esto y se empezaba a hablar de la idea de una vacuna, se empezaban a poner recursos, que dicho sea de paso son recursos públicos, la gran mayoría. Lo cual está muy bien. Lo cual está muy bien, pero no se condice con cómo es tratada efectivamente el producto de todo eso. Se decía que iba a ser un bien público, que debía hacerlo, en el momento empezó a escasear, aparecieron las restricciones. Pero miren este dato, hay una nota de Eduardo Febro muy interesante ayer en Página que habla de esto, que después abre el tema de las patentes, digamos, ¿no? Y dice, la Unión Europea encargó 2.3 mil millones de dosis para sus 450 millones de habitantes, África 870 millones para una población de 1.3 mil millones de habitantes. El cuadro es asimétrico, desigual. Sí, también no sé qué haría Europa con todas esas dosis, con la cantidad de habitantes que tiene, si se las entregan. ¿A quién se la va a poner? Salvo que haya un negocio de especulación y después que se la estén revendiendo a terceros países, no creo. No, yo creo que todos se han cubierto. Creo que todos. Políticamente, diciendo acá tenemos lo hicimos bien, acá tenemos los contratos. Pero cuando vos ves la cantidad de que dicen que compró Canadá, ¿qué va a hacer Canadá con esa cantidad de vacunas? Yo creo que todos se han cubierto de alguna manera, justamente por este cuello de botella, le compro a todos porque tengo guita y voy a ver las que primero me llegan y así vacuno lo más rápido, ¿no? Pero es un fracaso ético en términos de humanidad. Absoluto, absoluto. Pero cuando discutís eso, volvés siempre al mismo punto de partida, tenés que discutir el sistema. Porque en la discusión del sistema vas a llegar a si algo como la salud pública puede ser un negocio, o si el agua potable puede ser un negocio. Es decir, esa es una discusión básica. Pero cuando lo seguís profundizando la discusión, entras a discutir los fundamentos del capitalismo. Y entonces empezamos a la discusión y llegamos a que hoy la relación de fuerza da para que pensemos en un capitalismo con regulaciones como mínimo. Y que ese capitalismo sin regulaciones, hasta con las vacunas, te hace esto que estamos viendo. Claro. Pero hasta con las vacunas te lo hace. Entonces, bueno, ¿por qué no lo haría una empresa privada? ¿Por qué se volvería magnánima, generosa, equitativa, socialmente responsable de golpe? ¿Cuánto hemos hablado de los grandes laboratorios, etcétera, etcétera, como los grupos empresariales que más han ganado, que más han acumulado, etcétera? Es a costa de la población eso, sin lugar a duda, de los precios que se pagan por los productos. Acá ante la pandemia son los estados los que se están haciendo cargo. El año que viene, probablemente cuando haya que revacunar, seguramente, vamos a ver cómo es el panorama, porque te puedes encontrar con el panorama de que la gente tiene que pagarse la vacuna como claro. Y con todas sus complicaciones, o que una parte de la gente, los indigentes, los que están más, tengan vacuna gratis, pero que el grueso se la tenga que pagar, con lo que pasa hoy con la vacuna de la gripe, ¿no? Uh-huh. Una gran proporción de la gente paga la vacuna de la gripe, ya no te la da el Estado. Ni acá ni en ningún lado. Es decir, el fondo de la cuestión es una discusión muy muy profunda, pero invariablemente todas te llevan siempre a discutir lo mismo, a cómo se acumula y cómo se distribuye. Yo estoy aburrido de repetirlo, pero todo termina ahí. Y cuál es el límite que se puede tolerar de derecho a acumular riqueza a costa de hambre, pobreza, desempleo, marginalidad, servicios sanitarios deficientes, servicios educativos deficientes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el dilema de nuestra sociedad, el dilema contemporáneo, que tiene la brutalidad de que a medida que han ido mejorando las condiciones para que esto se resuelva, en realidad han empeorado. Es decir, de la mano de la revolución científico-técnica, de la mano de la mayor creación de bienes, de la mano de la incorporación de bienes que antes no existían, Eva, se acentúa la desigualdad en vez de achicarse. Ese es el tema sobre el que no hay que dejar de discutir, aunque parezca reiterativo, porque ese es el epicentro de todo el debate. Es claro. La injusta distribución de la abundancia. Claro. Por eso con la generación de la abundancia no alcanza. Así es. Por eso el problema no es solo crecer. Si el crecimiento no viene de la mano, que es una vieja discusión con, digamos, los teóricos del desarrollismo, el tema es crecer, no, el tema es crecer y distribuir. También la otra, que alguna vez hemos discutido, no se puede distribuir si no se crece, porque la torta tiene que ser más grande, pero tiene que haber cuchillo para que haya más porciones, porque si la torta crece pero cada vez hay menos porciones, es cada vez peor el asunto. Y además termina siendo hasta contraproducente que crezca la torta, porque los de las porciones son cada vez más poderosos, tienen más herramientas para imponerle a los otros la regla del juego, y entonces las cosas empeoran aún más, paradójicamente. Solo empeoran además porque se hacen más agresivas a la vista. Uh-huh. Porque cuando es tan grosero todos estos datos que hoy se manejan, de la acumulación de riqueza en pocas manos, y además es una cosa tan... es grosero, es insoportable, ¿no es cierto? Creo que generan también mucha bronca, mucha irritación. Sí, estamos transmitiendo por el Facebook Live, impresionante, ¿eh? Impresionante la cantidad de gente que se sumó, Silvia Inés Buder, Alejandro Aguilar, Angélica Parodicino, Laura Arando, Lili Ramos, Jorge González, bueno, siguen, hay muchísimos mensajes que están contentos de vernos. Che, con tan poco se arreglan, viejo, eso ya los pone contentos, bueno. Vamos a tratar de repetirlo, total, no nos cuesta mucho, para nada. Te estaba escuchando, y sí, el otro día vi que estaban en estudio un artículo de la Constitución de la Unión Europea que permite hasta expropiar empresas para, por el tema vacunas, sí, claro. Están tratando de que los laboratorios cumplan, obviamente, con sus contratos. Y le metieron un poco de amenazas a los laboratorios, sí. Y le dijeron, guarda, muchachos, si se pasan de rosca... Algo así, sí. Algo así. Es un artículo que plantea también que, bueno, la liberación de las patentes y que esas patentes puedan ser producidas por cualquier laboratorio para incrementar la producción. Cuestiones más vinculadas a una situación de guerra, eso. Sí. Digamos, a ver, si yo vi la misma noticia o la escuché, creo que lo que se hizo es decir, miren que podemos hacer todo esto. Pórtense bien, guarda con lo que están haciendo, porque no nos obliguen a escalar. Vos decís que no era Rosa de Luxemburgo la que se paró. Creo ahí. Creo que no. Es decir, che, muchachos, ojo al Cristo que si se pasan de rosca, miren que nosotros tenemos todas estas herramientas para actuar, ¿no? Claro. Pero claro, es como lo que empezamos diciendo. Vos fíjate, hoy con la tecnología... las multinacionales no podrían manipular los precios de transferencia. Es una cosa terrible. ¿Cuánta guita se perdió que no se va a recuperar nunca más? Claro. Se evaporó. Sí, sí. Con todos esos mecanismos. Este acuerdo viene de atrás. Lo que pasa es que el gobierno de Macri no tenía intención, no le interesaba que meterse con esto. Porque te tiene que interesar y vas a tener lío y van a aparecer problemas y lo van a cuestionar y todo eso va a pasar también. Todas esas cosas siempre generan conflicto porque es por plata. Porque es por plata, ¿no? No digo para que nadie se confunda. Pero la guita que se va por allí, la guita que se va por la hidrovía, la guita que... se va por el contrabando, todas estas cosas en la minería, las mineras que siguen pagando por declaración jurada, lo que pagan sobre lo que los minerales en bruto que se llevan. Pero para Carlos, vos decís que tecnológicamente ya habría razones para que esto no sucediera, tecnológicamente. Obvio. Bueno, este acuerdo que acabo de decir, que ahora pues, hoy, ¿qué problema hay para conocer cuál es el precio internacional de cualquier producto? Y para decir, porque, viste, alguna vez vos viajaste al exterior, seguramente, y alguna vez que llegaste a la aduana y traías algo, dijiste, no, me lo regalaron, eso, me lo regaló un tío que tengo en New Jersey. Sí, bueno, no importa, pero mire, el valor que usted tiene que pagar para ingresar esto es lo que esto vale, no importa el origen. Claro. Por ejemplo, para decirlo al revés, yo dono mi sueldo de diputado, pero no puedo donar el impuesto a las ganancias que genera mi sueldo de diputado. Porque no es mío eso, es de la nación, del Estado, es de la AFIP. Entonces, yo dono mi sueldo previo a la deducción del impuesto a las ganancias que se lo ingreso al fisco. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, con los precios de transferencia pasa lo mismo. Si todo el mundo sabe cuánto vale el maíz en el mercado de Chicago, y cuánto vale la soja, y cuánto vale el trigo, y cuánto vale la carne, y cuánto vale... Entonces, ¿cómo se puede aceptar que exportemos a valores menores que eso? Exporte al valor que quiera, pero a mí me tributa por el precio internacional. ¿Usted quiere una política comercial para vender más barato? Sí, pero no de la parte mía. La parte mía es tanto por ciento del precio de transferencia, que es el precio que tiene en el mercado internacional. No le estoy inventando nada raro. La trampa es que se la venden a otra filial, en un país que paga menos. Claro. Y bueno, es el conflicto de las tecnológicas con la Unión Europea, que le facturan todo desde Luxemburgo, donde el impuesto a las ganancias creo que es el 5%. Y entonces los europeos, los franceses, los alemanes dicen, ¿no te acordás que hubo un conflicto muy grande con Estados Unidos? Porque los franceses y los alemanes dicen, no, escúchame, lo que venden en Alemania o lo que venden en Francia tienen que pagar con la tasa de nuestros países. Y si no, les vamos a aplicar no sé qué medida. Y salió Trump en aquel momento, dijo, si ustedes hacen eso, cierro la entrada de productos europeos a Estados Unidos. Uh-huh. Y los europeos rezongando, pero se quedaron en el molde y fueron para atrás. Ahora, ni bien asumió Biden, una de las primeras cosas que Europa le planteó, esperamos que Estados Unidos se sume a esta acción respecto de las tecnológica para que tributen lo que tienen que tributar. Son las que más ganan en el mundo. Cuando buscamos los 10 tipos esos de los que hablamos, deben ser todos de las tecnológicas, el de Tecla, el de Amazon, el de Microsoft, el de Google, son esos. Y resulta que después no pagan ni siquiera los impuestos que corresponde que paguen. Hay otro capítulo de esto, ¿no? Que es la AFIP pidiéndole a los contadores de la Argentina que efectivamente de alguna manera muestren información que explique cómo planifican efectivamente las liquidaciones para eludir impuestos, digamos. Sí, hay una pelea fuerte. Es parte de la misma pelea. La respuesta del otro lado es, y bueno, pero hacemos eso y no van a venir de vuelta. No van a venir las inversiones. No van a venir las inversiones. Porque vienen por acá porque les damos esos beneficios. Sería. Habría que recomendarles algunas cosas, por ejemplo, creo que en esa declaración de los millonarios patriotas norteamericanos, alguno de ellos dice o cita a otro que dice que está demostrado que los ricos no invierten en aumentar la producción, generalmente invierten en sustituir a otros empresarios en dificultades, es decir, en general no agregan valor. Tampoco consumen más, porque la verdad es esa, es decir, pensalo, ¿cuánto más puede comer un rico que otra persona no rica? ¿Cuántos autos puede tener? 20 en vez de uno, pero se termina. El consumo se expande por la base, no por la cima. No hay manera de expandir el consumo, la demanda, con la guita de los ricos. Los ricos acumulan, no pueden consumir. El tipo es un excéntrico, tiene un auto para cada día del mes. Pero sí. Y ya está. No tiene más de 30 autos. Claro. ¿Viste? Y así de corrido, tiene 25 casas. Pero bueno, ¿cuántos millones de viviendas necesitas que se construya? Entonces el problema nunca pasa por ahí, es mentira. Es grosera la mentira. Y la otra es esa. Generalmente lo que hacen es comprar, vienen a la Argentina, en muy pocos casos arrancan a comprar un terreno, levantar una planta y empezar a aumentar, tomar gente. En general compran una empresa en dificultades, reemplazan a un empresario local por uno transnacional, bajan costos por un montón de cosas que hacen y convierten de pronto en rentable una empresa que estaba en dificultades. Pero no hay experiencia de lo otro, es mínima, es mínima. Uh-huh. Mientras tanto, qué sé yo, seguimos exportando litio en estado bruto. Y el problema es que la Argentina tendría como gran productor de litio, plantearse una política estratégica. Yo voy a insistir mucho este año con una ley para crear la YPF del litio, digamos, una empresa. ¿Otra ley? ¿Vamos con otra ley? Y vamos a ver, sí, que una sola no, porque... digo otra ley así. No, pero hace rato que venimos trabajando con la idea de la YPF del litio. Es decir, así... Porque vos pensás cuántas cosas. Si vos pones fábricas de baterías cerca de donde está el litio, creas polo de desarrollo. Si hay empresa, hay gente. Si hay gente, hay vivienda. Si hay vivienda, hay comercio. Si hay comercio, hacen falta escuelas. Así se crea. Esto cuando el presidente Fernández dice: yo quiero que en Jujuy los jujeños quieran quedarse ahí y no venirse a Buenos Aires, tenés que crear polo de desarrollo donde las condiciones de vida lo permita. Y, por ejemplo, alrededor de la explotación del litio hay una gran posibilidad, ¿no? Pensando que eso va a ir creciendo de manera notable hacia adelante. El otro día leía que en 15 años, para la historia de la humanidad nada, no va a haber más autos que no sean eléctricos. Uh-huh. Pensá, 15 años, pasado mañana. Sí. Todos los autos van a ser eléctricos. Sí. Todos los autos eléctricos andan con batería de litio. Entonces, si pensás en el país desde un punto de vista estratégico, estoy hablando de una cosa de una trascendencia fenomenal, aunque tal vez no me dé ingresos la semana que viene. Planteado así, es más importante que Vaca Muerta. Estaba pensando lo mismo, claro. Y no sé si es más importante y no tengo por qué contraponerlo, porque estos 15 años los tengo que transitar también. Claro. Probablemente, estratégicamente, sea más importante que Vaca Muerta. Pero yo no tengo por qué desaprovechar, hoy todavía el petróleo sigue siendo un bien estratégico. Nosotros tenemos reservas que, además, diría al revés, si no nos apuramos en explotarlas, no nos van a servir para nada en un momento dado. O nos van a servir para menos, porque yo creo que el petróleo dejará de ser combustible, pero seguirá teniendo, desde el punto de vista de su utilización, para la producción de infinito. No te olvides que los plásticos y un montón de cosas hacen con petróleo, ¿no? Claro, y remedios inclusive, remedios. Por lo tanto, no creo que el petróleo desaparezca, pero creo que la Argentina tiene una enorme posibilidad de aprovechar mejor esos recursos estratégicos para pensar en un futuro más alentador. Claro. Que no solo dependa de la soja. Lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar a la soja tampoco, para que nadie entienda mal. Bueno, para empezar febrero está bastante bien. Está bastante bien. Y para inaugurar el Facebook Live de vuelta. Sí. ¿Puedo terminar con una nota de color? Sí. ¿Ustedes se acuerdan que yo una vez en TN tuve un cruce con Kachanovsky? Sí, claro. ¿Por qué no lo buscan? Porque hoy leí que Macri estuvo reunido con Kachanovsky para que la lista de diputados de Junto por el Cambio de la Ciudad sea Patricia Bullrich Kachanovsky. Y era aquel día, cuando yo le dije que él era macrista, me lo negó enfáticamente. No sé si se acuerdan. Y bueno, ¿no? Bueno, hoy está... Parece que además de la fundación está armando, quiere armar lista, y que la lista de Macri para la ciudad sería Patricia Bullrich Kachanowski. Bueno, no está mal que sea sincero en su, en su expresión y su participación política. No, me parece, y tiene todo el derecho. Yo digo esta de que cada vez somos menos los que resistimos los archivos, ¿no? Sí, señor. Lo hiciste salir del closet a Kachanowski. Sí. Está muy bien. No, pero ese día me lo negó. Yo traía documentos, le empecé a leer declaraciones. Pero él me negó enfáticamente que él apoyara la gestión de Macri. Mirá. Bueno, será búsquenlo, una... Búsquenlo, que nos podemos divertir un poco. Si no ahora, en las semanas que vienen, cuando esto vaya tomando más forma.